Bueno, vamos a dar unos 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas. Les pedimos a Lucy y a Paola pasen aquí para que las preguntas que tengan sean respondidas. Y si quieren ir levantando… A ver. Y bueno, igual les pedimos sean concretas. Hemos estado reduciendo, tratando pues de cumplir el horario, pero sí se nos ha ido. Entonces, ¿alguien que levante la mano? Ahí, compañera. Hola, muy buenas tardes ya. Días todavía, ¿verdad? Días, sí. Mi nombre es Rafaela, soy partera técnica profesional egresada del estado de Guerrero, en Tlapa de Comonfort. Actualmente estoy como coordinadora en Santa María Petapa, Oaxaca, con el director Anastasio. Bueno, más que nada, primero que nada, me quiero agradecerles mucho que nos hayan invitado. Creo que tuve el acceso de venir a esta reunión debido al trabajo que ahora desempeño. Soy coordinadora clínica en la escuela, ¿no? Apoyando a lo que son las alumnas de Oaxaca. Y más que nada, mis preguntas a lo mejor no tienen mucho que ver ahorita con los temas que vimos, sin embargo, sí me gustaría, no sé si alguien me pudiera resolver algunas dudas personales en el sentido de la situación en el estado de Guerrero, ¿no? Ayer hablaban precisamente sobre los avances que se han tenido en la escuela y bueno, la aceptación que hemos tenido por parte de Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Sin embargo, pues considero que también es bueno exponer todas las deficiencias que tenemos como egresadas. Digo, me considero parte de eso al final de cuentas. Creo que hay muchas cosas que nos quedan en duda como egresadas de la Escuela de Guerrero. Una, principalmente ayer el doctor Orozco comentaba que no estamos siendo contratadas como parteras, sino como promotoras, cosa que yo no le veo como la congruencia en ese sentido. Se está viendo el avance, gracias a Dios ya es la tercera generación la que egresó, ya en febrero terminaron lo que es el servicio social, pero sí quisiera entender esta parte, digo, al final de cuentas, no tengo como toda la experiencia en este sentido, me estoy incluyendo apenas a esto, entonces sí son muchas las dudas, pero principalmente quisiera hacer un llamado de quién nos puede apoyar y asesorar en esta parte, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué podemos hacer? Porque en realidad yo creo que es importante mencionar que todas las deficiencias que estamos teniendo y todas las dudas que estamos teniendo como egresadas, como parteras profesionales egresadas, de no ser contratadas en realidad, ¿no? De estar esperando. Yo, gracias a Dios, estoy siendo contratada por el estado de Guerrero como coordinadora clínica, pero sí me gustaría que nos tomaran en cuenta en este tipo de reuniones a las parteras, porque al final de cuentas no logro localizar a muchas de las compañeras parteras, ¿no? Como tal, en sí. Entonces, una de mis preguntas es esta, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué podemos hacer o quién nos puede dar como la orientación de lo que pasa después de que ya egresamos, ¿no? Como, ¿en dónde nos podemos apoyar para hacer un mejor trabajo? Y bueno, digo, al final de cuentas esto va a beneficiar porque lo que queremos es hacer un equipo y hacer una red. Entonces, creo que si nosotras estamos claras como parteras, también vamos a poder apoyar e integrarnos de mejor manera a los servicios de salud y por ende, pues vamos a poder tener una mejor atención y calidad a las mujeres, que yo creo que al final de cuentas ese es el objetivo de todos. Bueno, eso es lo que yo considero. Gracias, compañera. ¿Tenemos otra intervención? ¿Quieren o quieren? No, no, no. Bueno, Andrea. Pues felicidades a los dos grupos que presentaron esto, que nos deja mucho entusiasmo. Partería es un anhelo desde hace 25 años, cuando menos para todas nosotras. Para muchas de nosotras son 25 años, para otras serán más, para otras menos. Yo quisiera preguntar y reflexionar si la partería ya tienen muchas cosas vistas y desarrolladas, pero sabemos que también es un asunto cultural. Quiero decirles que en San Luis Potosí, la Universidad de Tangamanga abrió la posibilidad de tener la carrera de partera en Axtla de Terrazas, en la Huasteca Potosina, y no tuvo inscripciones. Creo que también habría que llegar de alguna manera a una estrategia de medios hacia las opciones de las alumnas que egresan de secundaria o bachillerato, según lo que estén pidiendo en el perfil de ingreso, y hacia los padres y madres o tutores, para que vean cuál es ya el prospecto de futuro que pudieran tener con esta carrera. Porque cuando oyen partera, vas a estudiar para partera, pero doña Chonita ahí está de partera desde hace 50 años y pues no veo que sea una opción, ¿sí? Y creo que esto habla mucho también de lo que la compañera acaba de decir, porque nada más se ven las parteras profesionales empleadas, no se ven todavía empoderadas en un ejercicio libre. Yo me acuerdo hace muchos años, la partera que atendió a mi mamá cuando yo nací, tenía su farmacia, tenía su clínica de partos después, era una partera profesional universitaria, ¿sí? Entonces, esto también lo pueden hacer, y más ahora que el empoderamiento de las mujeres y el emprendimiento, hay acceso a incubadoras de negocios, a cooperativas, a situaciones que se pueden acercar a grupos empresariales, a grupos gestores de todo este tipo de cosas, y pueden ver otro futuro. ¿De qué manera ustedes se los podrían insinuar? Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, les cedo la palabra. Creo que ahí hay un micrófono. Espero que funcione. ¿Quieres? Bueno, no creo que hubo pregunta específica sobre los datos, pero lo que ustedes están planteando es una disyuntiva que escuchamos mucho ayer, ¿cuál viene primero? Si se formen, necesitamos formar más parteras, pero en 2015 las condiciones laborales de las parteras adentro del sistema de salud eran muy desfavorables, inclusive algunos como ayudantes, asistentes de enfermería, auxiliares de enfermería, aunque eran enfermeras, ¿no? Especializadas. Entonces, ese es un problema, y obviamente se subyacen algunos aspectos, tanto políticos como culturales. Yo creo que lo que mencionaba la compañera, no me acuerdo, Rafaela, justamente tú estás poniendo el dedo en la llaga del cuello de botella. O sea, y es lo que dice también Lucy. ¿De dónde empezamos? ¿Del huevo o de la gallina? ¿Formamos parteras profesionales con esas distintas tipologías? ¿O primero para que estén y para que después se puedan insertar? ¿O empezamos a insertarlas como se pueda mientras que el marco regulatorio cambia y las condiciones adecuadas se den, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está tratando de hacer son esfuerzos todavía no necesariamente muy sistematizados a nivel nacional. Muchas escuelas, las pocas escuelas, ya son más que antes, pero las pocas escuelas que hay están tratando de buscar la forma de poder actuar dentro del marco normativo y legal, con un marco normativo y legal que todavía no está adecuado a lo que estamos tratando de promover. Y por otro lado, las parteras que están insertas dentro del sistema de salud están justamente siendo contratadas, en muchos casos, no con el perfil que ellas tienen. Aún si el marco regulatorio ahí ya tendría que poder permitir que esas parteras fueran contratadas, como en el caso de las técnicas, porque ya existe el Código Laboral desde el 2011. Entonces, ahí también está la cuestión de presupuestos. O sea, ¿quién las está pagando? ¿De dónde viene el dinero? Supuestamente a través del mecanismo de AFASPE, los estados están tratando de financiar la contratación de parteras, pero realmente el mecanismo para contratarlas como parteras técnicas, ahí el Código Laboral ya existe. Entonces, yo creo que ahí la interlocución también es con los estados, no es solamente con la federación. Yo simplemente agregar que el último apartado de la caja de herramientas habla de la regulación de la práctica de la partería, precisamente para poder trabajar en paralelo tanto en la formación como en la inserción laboral, y que desde el perfil de egreso debe ser socializado con todos los actores relacionados, tanto de la sociedad, de las comunidades, del ámbito de trabajo, de las instituciones, para poder lograr que efectivamente puedan trabajar como parteras profesionales en los ámbitos que cada una pueda elegir. ¿Hay más? ¿Hay? Sí, damos otra, Rafaela y Aline. No, Aline. Gracias. Felicitaciones a las dos presentaciones. Hay un tema que ya habían ustedes subrayado, me refiero a Lucy y a Paola, desde las presentaciones preliminares de la baseline, que es el tema del entorno habilitante. Es decir, ¿puede más el sitio donde estás insertado en determinar las prácticas que puedes, como partera, como prestadora de servicio que puedes llevar a cabo, que tu misma formación? Entonces, mi pregunta, y lo reiteras, es clarísima esa gráfica, muy interesante. Mi pregunta es un poco, la apuesta general, o cómo se lo imaginan ustedes, es a generar más espacios clínicos para la atención del parto, o en términos generales, regresar, fortalecer el primer nivel de atención, o apostarle a modificar el segundo nivel de atención con vía las parteras, vía estas nuevas figuras profesionales. ¿Cuál es la apuesta más fácil, o me pueden decir caso por caso, dependerá? Sí, gracias, Rafa. Aline. Sí. Bueno, teniendo la experiencia de 2 años de práctica en los servicios de salud en primer nivel y con mi otra experiencia de trabajo en educación perinatal, partería y como activista, sentí estos 2 años que mi autoaprecio como partera bajó mucho, con 2 años de estar en los servicios. Y debería de haber sido como, ¡ay!, un logro, ¿no? Estuvimos en los servicios, ya estamos en los servicios. Cuando la Secretaría de Salud nos contrató y la verdad teníamos todo su apoyo, yo le dije, siento que me estás mandando como en paracaídas a caer a un territorio en donde no me conocen y estoy así. Y ella me dijo, lo sé, pero pues hoy así toca. Y lo hice, pero de verdad sí siento que gentes más jóvenes que yo o con menos trayectoria y menos lucha, porque de verdad llevamos muchos años luchando por la partería en México, no va a poder con el sistema. El sistema está muy fuerte y tenemos que sensibilizar al secretario de salud y a los secretarios de salud de los estados. Yo sé que es difícil, pero también con el proyecto AMBAR nos topamos con lo mismo. Los mismos proveedores, o sea, los proveedores de salud no son el problema. Los proveedores de salud quieren cambiar sus prácticas, están de acuerdo con el cambio de prácticas. Pero el problema es con los directores de los hospitales y con los altos mandos. Entonces, si tenemos que, ¿cómo, verdad? A ustedes que están haciendo la evaluación, a Elsa que tiene estos contactos, ¿no?, posibles con más facilidad desde la instancia internacional, hacer una estrategia para realmente convencerlos de la profesionalidad del modelo. Hay un desconocimiento total. A mí me confunden con todo, con partera tradicional, con doula, con, ¿no? He trabajado con muchos ámbitos, pero finalmente soy partera profesional. Y creo yo que es un trabajo titánico. En estos 3 días creo que hemos visto la punta del iceberg. Y me da muchísimo gusto que haya tantas chicas jóvenes aquí, que nos van a dar fuerza, ¿no? Y que van a seguir el movimiento. Un movimiento que llevamos, dicime, yo creo que lleva 20 años haciendo este movimiento. Y hoy estamos en un momento bien, bien importante y hay mucha energía para ello, pero tenemos que llegar a esas cabezas. La pregunta es cómo. Ok, les damos la palabra a ustedes. No, el pendiente que tenía de la ronda anterior era la definición nuevamente que estamos utilizando por lo menos como equipo de la evaluación cuando hablamos de parteras profesionales. Y lo quiero aclarar porque sí se dio una discusión interesante en la mesa de regulación en la mañana, que la figura de la partera profesional como tal no existe en la Ley General de Salud. Entonces sí, sí creo que es importante aclararlo. Cuando hablamos nosotras, me refiero a Lucy y a mí, de partería profesional y de parteras profesionales, nos referimos a aquellas personas entre los prestadores de servicio que tuvieron una formación en prácticas basadas en evidencia, de acuerdo a lo que la Federación Internacional de Matronas establece, y que por lo tanto ejerce o tendría que ejercer bajo ese modelo de partería. Y ahí incluye 3 perfiles, las parteras técnicas, que ahora ya se llaman parteras técnicas profesionales, las LEOS, que son enfermeras obstetras, y las enfermeras especialistas perinatales que tienen una formación post-licenciatura. Entonces, nomás lo quería aclarar. Ahora, aprovechando nomás porque hubo esas 2 aportaciones de Rafa y de Aline. Yo creo que podemos hablar a título personal, no podemos hablar, no somos la Secretaría de Salud que impulsa un modelo. Yo personalmente creo, y la evaluación nos dio mucha información en ese sentido, yo personalmente creo que el modelo de partería, de esos 3 tipos de parteras, tendría que ubicarse en el sistema de salud en el primer nivel de atención y en los hospitales básicos comunitarios. Yo pienso eso. Creo que en los hospitales generales no hay condiciones posibles en este momento para que realmente puedan ejercer bajo un modelo de partería. Y creo que además no tendría que ser así. O sea, creo que más bien los hospitales generales tendrían que atender emergencias, no tendrían que atender partos normales. Pero bueno, esa es impresión mía. Bueno, opinión mía. Bueno, yo también a título personal, no hablando por la Fundación MacArthur ni nadie más, pero basado en los datos que vimos antes, pienso que el meollo del asunto es crear espacios donde realmente puede haber un modelo o un modelito de partería, un piso podría ser, un módulo afuera de un hospital, un espacio donde realmente pueden decir aquí practicamos las prácticas basadas en la evidencia con parteras de todos tipos, yo sí incluyo las autónomas, especialmente si se pueden revalidar en México, como nos dijo Severino. Entonces, hemos visto algunas opciones muy promisorias, pero no están siendo apoyados adecuadamente. Entonces, tenemos desde… Y siempre esa unidad de partería tiene que tener cercano respaldo con atención para complicaciones. Entonces, aún en las unidades más hermosas como Cuautitlán, si la ambulancia no tiene gasolina y chofer, no, y si no atienden las mujeres que pueden atender allí, aunque está súper y es un modelo precioso que deben realmente conocer, no va a funcionar. Aún una unidad como Santa Catarina, que está en un centro de salud muy grande, en el sótano, pero tienen una filosofía y una coherencia con la práctica de partería, funciona de maravillas, podría mejorarse con mejor relación con lo demás del centro de salud, los médicos que ayuden a la referencia y contrarreferencia cuando hay un problema. Es clave que para que la partería funcione tenga un entorno habilitante. Y eso lo puedes crear en muchos diferentes espacios. Y hoy hemos escuchado mucha creatividad en los estados. Todo encuentren cómo hacer las cosas en México. Pero tiene que haber siempre un respaldo para el manejo de complicaciones, que son pocos. Van a ser 12%, algo no 80% de las mujeres que necesiten referirse. Entonces, con ese tipo de sistema de referencia y un entorno habilitante y apoyo, sí va a ser posible en diversos contextos con diferentes elementos culturales en los diferentes estados en México. Bueno, yo quisiera comentar que para saltar de un paracaídas y aterrizar en un ambiente hostil donde no nos conocen, se requiere de una valentía y de un liderazgo y de una madurez que a mí me hace ver a Lina como una persona y una partera que es pionera y que está trabajando para hacer lugar en estos espacios. Así que espero que cambies tu autopercepción para arriba. Y lo que les quiero comentar es que la ICM pone tres pilares para trabajar en paralelo, porque no podemos esperarnos a tener un pilar y después otro y después otro, sino los tres al mismo tiempo para que pueda funcionar. Entonces, uno es la formación, como ya vimos. Otro es la regulación, porque si no se regula la práctica en los espacios públicos, pues no vamos a poder tener estos entornos habilitantes, la contratación, la permanencia de las parteras y poder jugar, que puedan jugar el rol que realmente deben jugar en un equipo multidisciplinario y para desarrollarse como profesionistas. Y el tercero son las asociaciones de parteras profesionales, donde las asociaciones juegan un papel importantísimo en la formación de liderazgos, en la abogacía y en el diálogo político para lograr mejores posiciones y mejores condiciones de trabajo para sus agremiadas. Entonces, esta parte del papel que juegan las asociaciones profesionales son muy importantes y las y los invito a todos a poder ver cómo podemos trabajar en conjunto para impulsar esta parte de liderazgo y de la guía de las asociaciones para fortalecer toda esta parte de conseguir que el gremio de parteras sea reconocido, sea valorado y sea aprovechado para bien de las parteras y de las mujeres. Con respecto a lo que tú dijiste. Nomás un comentario adicional a lo que acaba de decir Elsa, que me parece crucial. No solo necesitamos asociaciones, necesitamos que en su momento de madurez, que esperemos que se alcance pronto, esas asociaciones se vuelvan colegios, porque es a través de las figuras de los colegios que se alcanza el proceso de certificación, certificación propia, no entre los laboral, o sea, la certificación profesional, o sea, por parte del mismo gremio, no por otros. Y es a través de los colegios que se empieza a poder tener una interlocución mucho mayor y en igualdad de condiciones con las instancias del gobierno federal y sobre todo de la Secretaría de Salud Federal, que es el organismo rector, pero podría ser también con la SEP en sus ámbitos de competencia, para poder impulsar cambios fundamentales, empezando con el propio marco regulatorio. Bueno, pues muchísimas gracias. Les damos nuevamente otro aplauso. Muchas gracias. Hay un pequeño cambio en el programa. Vamos a darle 10 minutos a Valentina Hernández Ponce, que nos va de la red de casas de parto, ¿no? De partería. Red de casas de partería en México. Las conclusiones que hubo de una reunión de mejores prácticas internacionales. Entonces, ¿tienes 10 minutos? Sí. Tú me avisas. Yo te aviso. Ok, déjame llevarme todo. Okay. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y solamente es en el ánimo de compartir con ustedes todo lo que se generó pues recientemente, que fue 18 y 19 de enero pasado, durante la reunión de prácticas internacionales de casas de par, bueno, que antes... Hay un cambio y eso es lo que queremos comunicarles, que hubo un consenso para poder empezar a hablar de casas de partería justamente como una manera de impulsar el modelo de partería y no solamente casas de parto. Acá está. Sí. Ok. En agosto del año pasado logramos conformar la red de casas de partería. Estamos invitando a todas las parteras y a todos los centros, espacios que se consideran a sí mismos espacios para ejercer la partería, que se reúnan con nosotras, que conozcan este material que hemos estado realizando. A producto de una investigación, hemos estado trabajando de la mano con la Asociación Americana de Casas de Parto, con la Red Europea de Centros de Partería y con la Red Global del Buen Parto. ¿Cuál es la intención de la red? Bueno, pues buscar definir las casas de partería, crear y aplicar lineamientos de prácticas y seguridad, participar en la recolección de datos para la calidad de atención y para generar evidencia sobre el modelo, fomentar la colaboración y educación continua. Un poco esto de lo que hemos estado escuchando y lo que se mencionó recientemente, y que estos espacios son en sí los espacios propios de las parteras, que bien, si bien se pueden ir integrando, sumando al sistema de salud, por lo pronto son estos espacios naturales, digamos, de las parteras, en donde se puede ir recreando, fortaleciendo esto que es tan necesario. Después me conmovió mucho el comentario final que hacía de que al sumarte al sistema de salud finalmente quedas tan expuesta, a pesar de tener un nivel de empoderamiento y de experiencia y de práctica, siempre tienes que volver a este espacio que es un espacio nutricio para nosotras, ¿no? ¿Quiénes participaron en la reunión de mejores prácticas? Bueno, estuvo la red de casas de partería, el Comité por una Maternidad Segura, estuvo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Secretaría de Salud Federal, y vinieron de 8 estados. Estuvieron académicos, parteras, madres y otras organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ustedes estuvimos por ahí. El propósito de la reunión, que fue pues alcanzar acuerdos sobre el papel de las casas de partería en mejorar la salud materna en México. ¿Qué rescatamos de las casas de partería? Bueno, pues que mejoran los resultados y protegen a las mujeres de intervenciones médicas, incluyendo las cesáreas, que logran resultados perinatales, iguales que recién nacidos que nacen en un hospital, que mejoran la experiencia de la mujer en el parto y que son costo efectivos. Es decir, que sí hay un impacto, de esto se habló un poco ayer. De todo esto, podemos abundar más en un material que les vamos a estar compartiendo a todas. Que mejoran los resultados y protegen a las mujeres de intervenciones médicas, incluyendo cesáreas, que logran resultados perinatales, iguales que recién nacidos que nacen en hospital. Eso ya se mencionó. Algo que fue característico de esta reunión y que en voz de una de las asistentes, que es la única representante de partería ante la Organización Mundial de la Salud, que es Frances McConville, que era la primera vez que veía reunidos en grupos de trabajo, que hicimos un poco lo que sucedió aquí en la mañana. Hicimos al final de la reunión, del primer día de la reunión, mesas de trabajo en donde se integraron todas estas personalidades para hablar de las diferentes conclusiones que podríamos rescatar, un poco encaminar hacia estrategias, más que solo presentaciones y planteamientos, ¿no? El primero y el más importante fue este, que fue la definición de casas de partería. ¿Qué pasó? Ok, la definición de casas de partería. Entonces, dado que la Organización Mundial de la Salud recomienda la continuidad de cuidado en el modelo de partería y las casas de partería o casas de parto, proveen atención en salud sexual y reproductiva durante el transcurso de vida, se acordó utilizar el término de casas de partería, ya que refleja mejor la continuidad, es decir, seguir, insistir y poner hincapié en esto, la continuidad de la atención y el modelo ofrecido. Se sigue creyendo, y hemos estado hablando durante estos dos días, en que no queda claro qué hace una partera, no queda claro cuál es el modelo de partería, y esto tiene que ver con educación, con información, con mensajes muy puntuales. Y creemos en la red de casas de partería que el hablar constantemente del modelo va a incidir de manera más adecuada, ¿no? y generar una cultura en donde quede claro qué hacen las parteras y cómo es este modelo. También, bueno, plantea la necesidad de regulación centrada en la partería, desde la partería, con una visión de las parteras que las incluya a ellas. En una casa de partería, bueno, pues es un espacio físico que puede proveer salud sexual y reproductiva a mujeres y atención a recién nacidos, utilizando este modelo con un entorno colaborativo que asegura acceso a niveles básicos de atención de emergencias maternas y de recién nacidos, integrando al sistema de salud y a las necesidades de la comunidad. Ahí insistimos muchísimo que sí queremos formar parte del sistema de salud, no queremos estar fuera de él, pero queremos estar en un diálogo y queremos estar definiendo estándares desde quienes ejercen la partería. Se habló también de una posible ruta crítica en el establecimiento de las casas de partería. Y ayer estaban las autoridades de COFEPRIS, estuvimos platicando con ellos y fue muy interesante porque, bueno, de entrada quedaba claro que no había manera de estar hablando de regulación si no hacíamos un trabajo de advocacy otro, diferente, en donde entendiéramos cuáles eran las instancias y podríamos establecer parámetros para un concepto que no estábamos manejando con claridad. Entonces, que tendríamos que como regresar un poquito, reunirnos, ponernos de acuerdo cómo queríamos hacer una regulación si no estábamos como claros en nuestra definición. Ya se ha sido ahora un trabajo de la red de casas de parto. Las casas de parto actualmente están trabajando aisladas de la red de atención del sistema de salud en condiciones de vulnerabilidad y desprotección. Para las mujeres que pues muchos de ustedes ya conocen, con todo este tema de los traslados, ¿no? Esta violencia que se ejerce a las usuarias y a las propias parteras, aunque en el discurso se dice que si que si hay apertura, que ya, llamando a una línea telefónica inmediatamente las reciben, cuando sabemos que en ese recorrido hay bastantes trabas. Entonces, se recomendó que era necesario iniciar un proceso de cabildeo en el Congreso en colaboración con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para proponer la inclusión de este concepto desde la Ley General de Salud, un reglamento de prestación de servicios de la misma ley y las normas correspondientes, particularmente la norma 016, así como la norma 007. ¿Cuáles fueron los acuerdos generados de esta reunión? Bueno, que las casas de parto son una plataforma creíble de estrategia y con estrategia para empujar la agenda de la Secretaría, junto con la Secretaría de Salud, que su inclusión al sistema es un asunto político, técnico, económico y cultural, no solo es partería, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de acceso del respeto a los derechos de las mujeres y de sus hijos. Las casas de parto ayudan a que la Secretaría de Salud logre los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la salud, equidad de género y alivio a la pobreza. Es importante y es necesario trabajar con la Secretaría de Salud y las secretarías estatales para crear una regulación de las casas de parto, educación intercultural, clínica, basada en competencias, y se pueden educar de forma interprofesional a médicos, enfermeras y parteras dentro de las casas de parto. Que estas colaboraciones en educación también resuelve de alguna manera la cuestión de los famosos campos clínicos. Bueno, que las casas de parto ayudan a los obstetras a liberar los servicios de atención a la mujer, derivando los partos fisiológicos y enfocando los servicios obstétricos hospitalarios a mujeres que realmente lo requieren. En esto hacemos como mucho énfasis, que las casas de parto apoyan en la mejora en el manejo de emergencias, a trabajar en equipos colaborativos, que las casas de parto pueden ofrecer al gobierno servicios de atención a la mujer. En muchos países tienen este sistema subrogado de servicios público al privado y las casas de parto podrían ofrecer servicios subrogados de salud sexual y reproductiva. Son el último punto y termino. Las casas de parto utilizan la evidencia a través de la investigación, diagnóstico, indicadores, monitoreo, evaluación, documentación, resultados de mamás y bebés de una manera que aumente el valor de la atención de la partería profesional. La Secretaría de Salud debería tomar en cuenta esta evidencia para la integración de las casas de parto como un servicio más a alcanzar de las mujeres y las familias. Estas son algunas de las conclusiones. No nos queríamos ir sin compartir esto con ustedes, porque si bien algunas de las personas que están aquí estuvieron presentes, no todas, yo sé que ya se habló mucho de esto, sin embargo estamos muy entusiasmadas porque de lo que hemos estado hablando durante estos dos días es de la necesidad de empezar a hacer trabajo de advocacy y necesitamos reunir para tener una voz, una sola voz, o que estas voces estén integradas con contundencia, estemos documentadas, que tengamos evidencia, que todas las visiones que se han presentado aquí se puedan hacer mucho más sólidas y que podamos tener estas redes de apoyo para que sí, el trabajo que viene adelante pueda ser mucho más efectivo. Muchísimas gracias. Estoy aquí. Ahí ya afuera va a estar este material. Gracias. Bueno, aquí no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero ¿o hay alguna pregunta? No. Es que ahora vamos a dar, siguiendo con el programa y vamos bastante a tiempo más o menos, vamos a dar la palabra al doctor Gabriel Reande, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, que va a presentar las estrategias de impulso a la partería en Veracruz. ¿No? ¿No es él? ¿O quién lo va a dar? Perdón. Ah, no está. Ok, es la doctora María Luisa quien nos va a presentar esto del hospital de Teocelo, Veracruz. Tampoco, tampoco. Bueno, ella nos va a decir de dónde viene y todo, ¿no? Dale. ¿Prefieres la sala? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? 20 minutos.